días, Emilio. Buenos días, Emilio Godoy, de la agencia IPS. Quisiera preguntarles si la Corte resuelve que debe darse desindemnización por la expropiación de las tierras. ¿Van a aceptar esa decisión? Y para Magdalena, ¿hay algún antecedente jurídico de restitución de tierras como en este caso? Gracias. Buenos días, Fernando Camacho, del periódico La Jornada. Yo quería preguntarle simplemente qué tienen pensado hacer, qué van a hacer en caso de que la resolución de la Suprema Corte les sea desfavorable. Y fundamentalmente saber cuál es su plan de acción, ¿no? Y también me gustaría mucho saber qué uso se le ha dado a estas 130 hectáreas, es decir, exactamente qué han construido, qué han hecho ahí que les hace argumentar que no pueden ejecutar la sentencia. Gracias. Yo quisiera comentar la primera pregunta que me hizo ahí el compañero. Pues primero que nada, independientemente, nosotros estamos esperando una resolución muy favorable para que nosotros sigamos viviendo en paz, con tranquilidad. A nosotros, en el pueblo, con los compañeros que están viviendo dentro del pueblo, pues no tenemos ningún problema con ellos. Pues, ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestras tierras si nos la expropian? Ustedes claramente saben que nosotros como campesinos, como indígenas, pues se nos hace muy difícil trasladarnos a las ciudades, y a las ciudades, ¿a quién nos esperan? Pues nosotros, claramente, como dicen aquí las compañeras, ellas dicen, estamos aquí porque no queremos que nos quiten la tierra. También, argumentando ahí, si da una resolución en contra, ¿qué va a hacer el pueblo? El pueblo es el que tiene que decidir, el pueblo es el que tiene el poder para decidir lo que vaya a hacer. Estamos luchando de una manera pacífica. Nos hemos organizado, hombres y mujeres, niños, ancianos, como ustedes ven. Estamos defendiendo lo único que nos queda en la vida, la tierra. Recordamos la historia de nuestros abuelos y la seguimos repitiendo, que nosotros somos una segunda generación. Dice que cuando nuestras mamás nos dio a luz, llegamos al mundo, la costumbre del pueblo es cortar el ombligo umbilical y las amarra, y así como la tenemos ahorita, y queda un pedacito y las entierra como parte de la tierra que somos. Y si nos quitan la tierra, todas esas costumbres las vamos a perder. Y no solo eso, que nosotros como campesinos, a la hora que cuando ya nos toque descansar, a nosotros nos vamos a volver tierra, y así somos, y así como crecemos, y así vamos a permanecer en la tierra igual. Estamos viendo el primer error que haga la Suprema Corte en dar una justicia a favor de los cuatro responsables. En ese momento nosotros estaríamos creyendo que no sirven las leyes y que no han pensado que nosotros los de abajo no tenemos con quién nos ayude si en verdad existe la justicia. Desde manera clara, en nuestro pueblo hemos aprendido a luchar, hemos aprendido a manifestarnos, hemos aprendido a solidarizarnos entre hermanos, entre hermanitos, entre jovencitas, entre compañeros en general. Esta es una, lo que ven ustedes es un símbolo de que si no nos organizamos, el gobierno pues nos agarra y nos aplasta como animales. No saben ellos que también tenemos derechos, no saben ellos que también vivimos de la tierra. Solo hacen y privatizan nuestras tierras para que nosotros ya no quememos nuestra leña, si nosotros no tenemos ni para gas, si lo que cosechamos nosotros, el café, el maíz, el frijol, es para nuestro propio consumo. Cosechamos el café que cada año se da. Nosotros sacamos, aquí los compañeros sacan de 3, 4, 5 puntos de café, ya cuánto nos pagan. Y todo lo que, y aparte que nos roban, pues cada familia cosecha su café de 3, 4, 5 puntos, pues tenemos una cantidad de 3.000, 4.000 pesos, y ese dinero la juntamos, la vamos utilizando por poquito, para que cuando dé la otra cosecha, pues ya está terminando de gastar esos 3.000 y ya viene la otra cosecha. Imagínense ustedes para pagar impuestos. Imagínense ustedes para pagar todo, si nuestros arroyos que se encuentran dentro de nuestras tierras la van a privatizar. La privatizan y hasta vamos a pagar para tomarla y para bañarnos, vamos a pagar. Y a nosotros nos preocupa de manera muy clara de que la Suprema tome en cuenta cuáles son los derechos fundamentales y los principios de los pueblos indígenas. Si a nosotros, comentaba aquí la compañera, si venimos lejos, pero vienen con un corazón grande, no para venir a conocer México, sino para decirles a la Suprema Corte de que den una resolución en contra, a favor, y le decimos claramente que vamos a seguir resistiendo y defenderemos nuestra tierra y territorio hasta que nos llame Dios, hasta que volvamos a descansar en la tierra. La cuestión que pregunta el compañero sobre la restitución, hay que recordar que en 1992 se hizo una contrarreforma agraria, contrarreforma al 27 constitucional, porque declararon que ya no había más tierras para dotar, decían, porque históricamente cada vez que se pedía restitución se daba dotación en otro lugar. Y ahí fue donde se fueron desagregando los pueblos indígenas, porque se les fue trasladando a lugares que ya no eran su territorio cultural. Recientemente hay casos en tribunales agrarios, bueno, obviamente yo no conozco a detalle todos los del país, pero hay algunos en el estado de Chihuahua, hay dos resoluciones que conozco, en donde las autoridades agrarias están siendo sensibles a reconocer a la comunidad indígena aun cuando no sea posesionaria del terreno, ¿sí? en este momento, o sea que históricamente lo fue, pero ya se lo habían despojado, pero es muy, muy, dijéramos, extraño todavía pensar en un proceso de reconstitución de los territorios vía la restitución. Aquí el asunto de Tila en concreto que hay que ubicar es que las tierras están ahí, aun cuando estén otras personas usando esas tierras, lo que se reclama es la propiedad, el dominio sobre las tierras. No se está planteando que le van a quitar la posesión a quienes están. Eso sería otro proceso de negociación que se tiene que plantear. Entonces, es lo que que podría señalar. En materia indígena es muy escaso lo que encontramos en términos de resoluciones. En materia agraria hay algunas que empiezan a favorecer, pero todavía de manera muy incipiente. Terminamos entonces nuestra conferencia. Muchas gracias por su